se preguntarán qué es el ser uno. Es una información transmitida telepáticamente desde los mundos mentales, los cuales pertenecen a la sexta, séptima, octava y novena dimensión. Son realidades paralelas a la tercera dimensión a la cual pertenece el planeta Tierra. Esta información está canalizada con el propósito de ser transmitida y compartida, alertando a los seres del planeta Tierra de los grandes cambios y acontecimientos que comenzarán a desarrollarse en los próximos años. Cuando nos referimos a los mundos mentales, estamos hablando de la mente universal y los seres que habitan estas realidades, tienen la misión de transmitir este conocimiento el cual comprende desde el inicio del universo. Conocimiento que el planeta Tierra comenzó a recibir desde los tiempos de Lemuria y Atlántida. Este conocimiento dado por los mundos mentales de Alpha Centauri Arcanos de Thoth, octava jerarquía explica paso a paso, cómo el hombre puede ir evolucionando y elevando sus energías pensamientos para así poder entrar a ser. 342. Partícipe de la alineación cósmica significa la oportunidad que tendrán los seres del planeta Tierra para pasar al cuarto plano de existencia. Esta alineación anunciada y descrita en este libro por los seres de Alpha Centauri explica que comenzará en el año 2014 y su duración será de 7,000 años. Cuatro dimensiones participarán del acercamiento aleatorio ocasionando grandes transformaciones en todos los ámbitos especialmente del planeta Tierra. Las enseñanzas del ser uno los llevará a través de la lectura a los mundos paralelos donde ustedes se identificarán totalmente con ellos. Es urgente y necesario que comiencen a despertar para que sus conciencias se alineen con la conciencia universal y esto lo pueden lograr recordando y ordenando lo que ha estado almacenado por milenios en sus mentes. La información que está escrita en este libro transmutará sus pensamientos negativos en positivos siempre y cuando ustedes trabajen con conocimiento, entendimiento y amor. Los seres de Alpha Centauri, Orión, las Pléyades, Andrómeda, Libra, Virgo, Géminis y más siempre han estado junto al planeta Tierra comunicándoles y ayudándolos a través de los seres canales receptores, los cuales trabajan arduamente para llevarles el conocimiento universal. El ser uno los hará viajar por el universo material, psíquico y mental y los ayudará a descubrir de dónde vinieron, quiénes son y a dónde se dirigen.